hablar un poquito del Mundial. Bueno, ¿cómo ves el Mundial ahora desde afuera de la cancha? Pues bien, muy bien, me está gustando mucho vivirlo desde el otro punto de vista y bueno, con mucha competitividad, hay grandes selecciones que lo están haciendo muy bien y bueno, pasándolo bien y disfrutando mucho. ¿Y cómo ves lo que es el nivel en lo que es ahora, no sé, bueno, los equipos africanos, por ejemplo, ya han elevado su nivel, han competido igual a Europa, han ganado? ¿Cómo ves a España y cómo has visto a Estados Unidos, que siempre es el rival a vencer? A España las veo muy bien, además muy concentradas, con muchísima ilusión. Claro, juegas en casa y toda esa presión, yo creo que a lo mejor podía pasar factura, pero para nada. Es un equipo además con mucha experiencia y creo que lo van a hacer muy bien. Y Estados Unidos yo creo que está yendo poquito a poco en el campeonato. Todavía no hemos visto a la Estados Unidos que podemos ver en los momentos importantes. Tienen una grandísima selección y para mí Estados Unidos, Australia y España son las tres mejores selecciones o las tres que a mí por lo menos personalmente me están gustando más. Y lo que es a nivel organizativo, también tenés varios torneos en el lomo y cómo ves, bueno, al ser local España. Muy bien, a mí me está gustando muchísimo. Yo he vivido tres mundiales como jugadora y este lo estoy viviendo como periodista y creo que está todo fenomenal. El ambiente está siendo espectacular. Ahora, por ejemplo, en Australia-Turquía está el pabellón casi lleno, los partidos de España lleno, la repercusión está siendo buenísima en todos lados y la organización, yo estoy encantada. Bueno, muchísimas gracias. A ti, hasta luego.